Nosotros como empresa hemos hecho una alianza estratégica con la empresa de iluminación Wuyong de China, que es uno de los dos fabricantes más grandes del mundo en iluminación y que mantuvo un emprendimiento para ver instalaciones en Sudamérica del desarrollo de su tecnología. Y gracias a las amistades y relaciones que hemos venido trabajando, se ha logrado concretar que las instalaciones, su fábrica, se emprendan acá en Bolivia, preferentemente en Santa Cruz de la Sierra, donde se está analizando municipios del norte integrado para determinar dónde estratégicamente se va a colocar la fábrica, una fábrica cuya inversión sobrepasa los 500 millones de dólares en la primera línea de trabajo. Posteriormente vienen otras tres líneas más de producción, pero el emprendimiento vino a solicitud de nosotros y una empresa que logramos desarrollar en conjunto que se llama 3L Light, que es la representante oficial para Bolivia. Toda la semana hemos venido preparando los lanzamientos en todos los departamentos del país, gobernaciones, alcaldías, y hemos visto la predisposición de trabajar. Pero preferentemente se tomó la decisión de que Santa Cruz sea la sede de la fábrica, cuya agencia central y oficina se va a localizar en la ciudad de Santa Cruz. Instalaciones posiblemente en el norte integrado las vamos a estar por concretar dentro de poco. Y el recorrido de los municipios que se realizó para todo el norte integrado se lo desarrolló a petición de los mismos productores, también en el consenso que venimos realizando con otras localidades, y además por las amistades que tenemos acá en el municipio de San Pedro, que fue lo que más hizo que la empresa venga a visitar. Hoy, ¿ha visto en este caso el interés de la gente, de las autoridades que participaron? Mire, las autoridades que han participado se han manifestado, han mostrado que son productores, que su desarrollo es agrícola, pero que también quieren innovar. No solamente en reducir costos de iluminación en su vivienda, sino también como municipio, y además promoverse turísticamente como municipio ante el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra empresa tiene sedes en otros países y están muy interesados en promover, fortalecer el desarrollo entre las alianzas de los municipios y las empresas, que se vea un esquema de que esto favorece el desarrollo en conjunto.